Al hablar de alguien, cállate. Cállate. Si lo que vas a decir puede herir a una persona, mejor cállate. Si lo que va a salir de tu boca es para maldecir, cállate. Cállate. Si lo que estás por decir va a acabar con la honra de alguien, mejor cállate. Si lo que vas a decir son rumores sin fundamentos, olvídalos. Si al hablar juzgás a tus semejantes, mejor cállate. Calumnias, mentiras, chismes. Si eso es lo que te mueve a hablar, tené cuidado. Porque acordate que así como vos juzgás, después te van a juzgar. Y como vos tratás, así te van a tratar. Es una ley irreversible de la vida. Uno cree que no, pero el tiempo pasa. Y uno cree que las cosas van pero no vuelven. Todo vuelve. Como vos juzgues, te van a juzgar. Como trates, te van a tratar. Pensá que en algún momento vos podés llegar a ser el blanco de esas situaciones que vos ahora generás, juzgando y señalando a los demás. Y entonces vas a saber lo que es quemarse con el veneno que sale de una boca maliciosa. Cuando hables, habla cosas que bendigan, no que maldigan. Si no es así, olvídate. Yo sé que hay gente que por ahí es mala y uno se ve tentado de decir cosas. Pero ¿quién es uno? ¿Quién es uno? Si se ríen de vos por ser... Con esto te despido, Arielito. Acordate primero que todo lo que va regresa. Todo lo que va, vuelve. Todo lo que va, vuelve. Y si se ríen de vos por ser diferente, vos reíte de los demás porque los demás son todos iguales. ¿Está bien? ¿Está bien eso? Lo que va, vuelve. Lo que va, vuelve. Señoras, señores, 8:01 en la mañana con Alma y Vida. Bienvenidos todos. Nos queda este viernes para terminar la semana y para disfrutar los momentos que la vida nos regala frente a personas queridas. Señoras, señores, buen día para todos.